Sí, Carlos, buen día. Sí, armaste algo y me parece. Que estás armando algo porque vos sos medio. yo te entiendo, pero es tu radio, yo no digo nada, vos haces lo que querés. Felices, cuarenta y pico. Cuarenta y pico largo, dijo. Cuarenta y pico, bueno. Mauricio, bueno, que la pases bien igual, ¿eh? Porque además, además de nuestras profesiones, también somos seres humanos, ¿no? No, por supuesto, esto es una circunstancia de la vida, cada cual elige su trabajo y todos somos seres humanos. Por supuesto, también tenemos derecho al disfrute de la vida de todos los días, así que tengas un lindo, feliz cumpleaños, ¿eh? Gracias, Carlos. Bueno, contanos, ahora sí, vamos al laburo, ¿qué nos ha convocado en esta mañana? Bueno, Carlos, estamos trabajando un hecho de una estafa en flagrancia, donde resultó aprehendido un ciudadano de apellido Tonelli Eduardo, un ciudadano oriundo de la localidad de Roque Pérez, por el siguiente motivo: habría intentado o comprado días atrás en un comercio de la zona, propiedad del ciudadano Fanesi Nelson, unas baterías y algunos otros elementos relacionados en cuanto a lo que sea de campo y cosas así, ¿no? Este hombre paga con unos cheques aparentemente apócrifos, los cuales, una vez establecido que se tratarían cheques de procedencia ilícita, se logra en el día de ayer, en horas de la tarde, dar con el ciudadano Tonelli, al cual queda aprehendido en el marco de la causa de estafa en flagrancia, y bueno, puesto a disposición de la Fiscalía de Doctor Ortel, quien estaría en horas de la mañana el día de la fecha ya declarando en sede judicial. Bueno, es el tema de los cheques, que a veces por ahí quien recibe el cheque no tiene conocimiento, o hasta que el banco le informa si el cheque tiene fondos, si la cuenta es legítima o no, pasan por ahí un par de días y bueno, después nos encontramos con esta situación que se convierte en una estafa. Eso sería... Esa sería hasta ahí la información, entonces. Sí, sería lo que se ha trabajado el día de ayer a la fecha. Genial. Mauricio, muchas gracias, ¿eh? Felicidades. Gracias, Carlos. Hasta luego. Gracias. La palabra entonces del subcomisario Mauricio Contini, en esta mañana en vivo de la 106, con la información desde el ámbito policial. La 106, siempre una canción.